gigante en mi pecho una duda, desconfianza que huye del amor. Mis labios jamás dirán te quiero, de todos los cariños el de madre es verdadero. Se consume sintiendo todo el alma, sin negar que me quema su fragancia. Mis labios jamás dirán te quiero, de todos los cariños el de madre es verdadero. Mi pánico convierte en furia mi pasión, y aunque asome a mi vida una linda sonrisa, no quiero. De aventura me entrego en el amor, no hace falta querer para adorar y sentir el odio por amor. No quiero. Sentir el odio por amor.